Somos una sola señal en todo el Perú. Radio Felicidad. Las mejores canciones de tu vida. 18 años junto a ti. Radio Felicidad. Me siento bien. Ya no soy. Estás escuchando Radio Felicidad en Lima 88.9. Más consejos, compañía, yo la escucho todo el día. Radio Felicidad. Me siento bien. Regina y tú en Radio Felicidad. Me siento bien. Aquí estamos todo el equipo de Radio Felicidad, son las 10:50 de la mañana. ¡Ay, qué lindo, Nemo! Estamos viendo un, no es que estemos viendo, hay una figurita que está en el televisor y que es Nemo, ¿no? Muy gracioso, me encanta el Nemo, no sé por qué me gusta tanto, no vi la película. No, no la vi, pero me gusta. Bueno, ¿tienes problemas para conciliar el sueño? Tranquilito, tranquilita. Llegó Valupaz. Valupaz es una pastillita que contiene valeriana y pasiflora. Ya la conoces, la cual te permite conciliar el sueño de forma natural. Encuentra tu Valupaz en farmacias y plataformas digitales. Y ya lo sabes, con Valupaz es hora de dormir. Mantener fuera del alcance de los niños. El uso por tiempo prolongado puede ocasionar trastornos hormonales por las propiedades estrogénicas del Humulus lupulus. Usar con cuidado en pacientes intolerantes a la lactosa. RSN PNE-0287. Estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. Vamos aquí en Radio Felicidad, voy a ver a mis amigos que me están escribiendo. Y me dice, Héctor, soy Héctor, te estoy escuchando. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy de Surco, por supuesto. Me encanta escucharte. A mí también me encanta leerte, así que estamos listos aquí para compartir con cada uno de ustedes. Hola, Regina Alcoder, yo sería un halcón. ¿Un halcón? ¿Tú dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cóndor? Ah, cóndor, ya, con el halcón se va a pelear con él. No deben pelearse, pues no, tampoco vamos a ponernos así. Con el gorrioncito, uy, qué susto, en medio del halcón y del otro, madre mía. Buenos días, gracias a todos del equipo de Radio Felicidad. A mí me gustaría ser un delfín. Ay, me encantan los delfines. Qué bonito, ¿no? En el mar. Me he reído con mi nieta, no saben. Me ha mandado un video donde explica que ha ido a ver una película. Sí, ardilla, no sabes. Ya ha explicado de los monstruos marinos. Como dijo, Sea Monsters. Sí, claro. ¿Y sabes qué dijo? Que se ha ido a ver la película Intensamente, que es una película que está famosísima en el mundo está entero. Está en cartelera, pero... Uf. Sí, claro, la segunda parte, porque la primera parte ya la vi con ella el año pasado cuando estaba allá y vimos esa... Y era más chiquita ella. Pero es una película muy inteligente, Intensamente, sobre las emociones. ¿No? Está la alegría, la tristeza, la intensidad que siempre le empujan, porque viene el intenso y todo el mundo le empuja. Pero es muy divertida y muy inteligente, como te digo. Y entonces, y mi nieta fue por primera vez al cine, se asustó. Claro, igual que su abuela. Yo cuando fui la primera vez al cine me asusté. Yo iba, le contaba a los chicos acá en la radio que cuando tenía 4 años hacía unas obras de teatro con mi abuela. Era una compañía infantil. Y yo hacía La Condesa del Caramelo, les cuento, que salía con mi plumero. Y entonces solamente estaba haciendo pues coro, ¿no? Ahí no era un personaje importante, pero se ve que me han puesto un plumero, pues yo me sentía muy importante. Y cuando el príncipe se pone a llorar con el zapatito de la Cenicienta, mi abuela dice que el público me aplaudió porque me acerqué donde el príncipe, le dije, príncipe, no hablaba todavía bien, ¿no? Príncipe, no llores, yo te regalo mi plumero. Y me saqué el plumero y se lo regalé como si fuera gran cosota, ¿no? Pero los niños tienen unas cosas muy divertidas. Entonces, cuando me sientan en la platea para ver la película... Porque hacíamos la obra de teatro antes de la película. Y se prende esa pantalla gigantesca. Y en esa época, cuando yo tenía 4 años, pues imagínate, era como en el año 52 una pantalla gigante. Y no había televisión en la casa, pues. No existía. El año pues la tierra era caliente y todo eso, ¿no? Entonces, y mi mamá, dice que me prendía mi mamá bien abrazada. Aterrada de mirar esa pantalla gigantesca. Y entonces dice que mi nieta hizo lo mismo, pero que al rato ya se acostumbró y ya le gustó y ya no tuvo miedo, porque es una película que ella amaba. Así que ya lo sabemos, Intensamente, es una película que puede llevar a toda la familia, lindo. Buenos días, saluditos a todos, Regina Lichi, Héctor Escobar, me gustaría ser un delfín, dice nuestra amiga. A mí me gustaría reencarnarme en un cóndor para estar volando en cada ciudad. Chócala. Ya tenemos dos cóndores ya. Amiguita, ¿puedes hacerme un favor? Saludar a nuestro amigo querido que está de cumpleaños, Juan Castro Vélez, que es un amigo, compañero de trabajo. Majo, Luisa, Regina, Aníbal, Enrique, Liliana, amiguita. A ver, ¿todos esos la saludan? Ya, perfecto. A ver, repetimos. Majo, Luisa, Regina, Aníbal, Enrique, Liliana, amiguita, ¿puedes hacer una pequeña grabación? Ah, ¿quién hizo grabación? Han salido a inspeccionar el aeropuerto de transporte y comunicaciones. Disculpa la molestia. No, al contrario. Yo te lo grabo ahorita en un ratito, ¿ya? Y como estoy loreando mucho, yo quiero canción en este momento. A ver, 10:54 de la mañana. ¿Qué me regalas? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Ay, pensaba que no lo conozco. Es posible, nos queremos mucho y no lo conozco. Queremos a la familia y todo. No lo conozco. Ricardo Montaner canta para ti. La cima del cielo. La cima del cielo en felicidad. Me siento bien. Qué linda canción.